buenos días a toda la gente de la comarca andina del Paralelo 42, con epicentro aquí en las casi en el faldeo del cerro, ¿no? Cuando la ruta empieza a trepar al cerro Piltriquitrón, Radio Goga, Radio FM. Si usted la quiere escuchar por internet, goga.fm. Y si no, a medida que transcurre el programa vamos a ir dando los teléfonos de contacto. Conducimos Raúl Eduardo Blanco. Buen día, Jorge, buen día, audiencia. Y bueno, estamos en otro domingo más para acompañarlos. Exactamente. Y en esto de las historias de la comarca, uno siempre se da cuenta de que es muy pretencioso creer que uno va a poder abarcar todo, exactamente. Por eso, en broma, a veces cuando tenemos algún invitado, cada invitado va recordando y nos va conectando con otra gente, entonces se hace una red de conexiones, que es lo que sostiene cada comunidad, cada población, y lo que ha hecho que cada lugar se transforme en una pujante localidad. Lamentablemente, no pasa lo mismo en todo nuestro territorio. Sabemos que, por ejemplo, como para dar un ejemplo que quizás vas a compartir, las redes ferroviarias, que en su momento fueron levantadas, dejaron a muchas localidades aisladas o que fueron muriendo, con lo que se produce un fenómeno al revés, así como las rutas unieron las vías férreas de las que hoy se habla, por lo menos en la zona, de su restitución y reconstrucción. Ojalá sea. Sí, generalmente nosotros cuando hablamos al principio de este programa, no solamente queremos conversar con el NIC, sino a todos aquellos que vinieron y se integraron a esta comunidad, a la comarca. Entonces, con todos tenemos que hablar, con los que conocemos, con los que no conocemos todavía, pero que ya lo vamos a traer aquí en la radio. Sí, además en la página del programa, en la página web que Ralph tan inteligentemente ha dispuesto para que usted se comunique, allí puede poner sus datos, sugerir no solo las cosas que le parecen que son buenas o malas o que habría que corregir del programa, sino lo más importante, esos aportes para que podamos ir poniendo la mirada quizá en otras gentes, en otras cuestiones. Quizá el propósito, ojalá se cumpla, es ofrecerle a usted esas personas, esos pobladores, esa gente que no va a encontrar en los libros de consulta probablemente, porque en los libros históricos siempre se aluden a aquellas cosas que tienen una mayor tradición, que son de otra época, que quizás sean más atractivas a los ojos de la gente que mira el pasado. Pero nuestro pasado está ahí nomás, así que no podemos de ningún modo no está tan dejar lejos de lado a esta gente. Mira, en algún momento dado yo vengo pensando, y que me perdone Ralph, ¿no?, difundir un poco más de esta gran obra que está haciendo aquí. ¿Puedo decir que le va a dar vergüenza que hablemos de eso? Sí. No, por ahí no debe creer todavía, pero es impresionante. Hace un rato, cuando nosotros llegamos, miramos y comentábamos el gran aporte que va a hacer esto el día que esté terminado, que no falta mucho. No, quizás un empujoncito. Además, uno observa semana a semana el avance, sí, que si sí, bien tiene sus dificultades financieras, como todo, que eso que es de dominio público, creo que, bueno, esta emisora es parte de esa difusión. Y a propósito, antes de que vayamos a nuestra primera pausa musical, usted sabe que todos estos esfuerzos de comunicación o de cualquier tipo requieren de aportes. En tanto esta emisora está ofreciendo estos espacios, si usted, señor particular, señor comerciante, quien fuere, tiene ganas de apoyar económicamente estos proyectos, bueno, no tiene más que informarlo, comunicarse con los teléfonos, por ejemplo, 4455-800 o 4455-999, y pedir alguna asistencia publicitaria. Lo van a visitar y con todo gusto va a poder ser parte así activa de este proyecto, ¿no? ¿Es así? También, antes de iniciar el espacio este, que seguramente Jorge nos va a sorprender con algo, con alguna música, algún temita interesante como todos los domingos, tenemos que agradecer a este hombre de Río Gallegos, a este profesor, sí, que nos ha llamado y que nos ha alentado a través del correo para decirnos: Raúl, muchas gracias por tu correo y bueno, seguramente en algún momento dado de la vida, podemos porque comunicar. Sí, o nos viene, puede visitar. Viene, hablar mejor. Cada tanto viene, así que Raúl, si estás en sintonía a través de internet, nos vamos a comunicar o llamanos o te llamaremos y intercambiaremos algunas experiencias, y seguramente que vos tenés mucho, porque este señor escribe en La Opinión Austral desde hace mucho tiempo, está ahora jubilado como docente, así que tiene un poquito más de tiempo para escribir, pero ya vamos a ahondar más en detalle con respecto a eso. Y además hay otra gente que nos ha llamado, así que después le contamos. Adelante con la música, por favor. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Y ahí lo teníamos. ¿Qué le pareció? Un gato interpretado instrumentalmente por Pancho Quilodrán, vecino de aquí del hoyo, Francisco Quilodrán, Pofoñarqui, Gato Loco. Esta obra pertenece a Abelardo de Puyén, a quien seguramente vamos a aludir permanentemente como una de las figuras importantes, fundacionales de lo que es la música en la cordillera, principalmente en estas travesuras musicales, en esta construcción de temas para guitarra que tienen mínimamente 40 años y que entonces también obviamente es parte de nuestro pasado. Domingo 3 de junio, 10 y 10 en este momento, estamos por Radio Goga FM en esto que es Memorias de la Comarca, y decíamos o pensábamos que cuando uno deshoja el calendario cada vez que cada día nos propone, y a usted le propone que está allí en su casa, probablemente preparándose para el almuerzo, simplemente escuchando la compañía que es la radio, o también recién asomándose a esta mañana, fresca mañana de otoño. Nosotros, cada día nos propone, decía, no sé, un aniversario, posiblemente nos recuerde una fecha, alguien está de cumpleaños, alguien está acordándose de un ser querido que está lejos, que no está. Pero justamente nuestra misión en esta comunicación, que lamentablemente hasta tanto nos pongamos duchos, va a ser de un canal, porque usted se tiene que conformar con lo que le estamos proponiendo y quizá no pueda dialogar con nosotros. Pero bueno, compañeros, amigos de distancias nos han escrito, nos han llamado, se comunican.

10 y 16, seguimos en esta mañana de domingo con las historias de la comarca, con la música de la comarca, y teníamos otro tema de hablar de Puyén. Y bueno, agradecemos las comunicaciones, los oyentes que se conectan con esta emisora y nos alientan de algún modo a seguir en esta función o esta tarea o esta comunicación, que yo decía antes que el privilegio de poder contar con un medio en el que uno pueda expresar sus opiniones y sus sentires no está completo en la medida que el oyente no nos devuelve esas cosas. Entonces, en la medida en que haya esa sintonía, bueno, es como uno aprende a referirse a las cosas. Procuramos hacerlo con seriedad y también con el debido respeto, ¿no? La gente se lo merece, y creemos que en la medida que avancen los programas vamos a irnos involucrándonos más en las actividades diarias. Exacto. De la comarca, con las actividades que se realizan los fines de semana, con lo que está previsto para cada domingo. Es natural que en esta época un poco fría no haya demasiadas actividades al aire libre, por ejemplo, pero siempre la comunidad está en marcha. Eso es algo que no debemos olvidar. Y siempre alguien está necesitando nuestra palabra, nuestra ayuda, nuestra compañía. Y bueno, la radio creo que es eso, ¿no? Compañía. Compañía, bien lo dijiste. Y compañía deben necesitar los amigos, los familiares de Daniel. Uh-huh. Se ha ido Daniel, un gran director. Todos aquellos que lo conocieron tienen uh-huh. algo para decir y algo bueno. Lamentablemente partió. El día viernes se realizó la ceremonia, se cremaron sus restos. Ha sido seguramente doloroso, muy doloroso, porque era un chico muy querido. Y desde la radio Goga mandamos un saludo muy grande para este sí, hombre, además, para los familiares, ¿no? Sí, yo creo que además Daniel Fontenla se ha dicho en esta y otras emisoras, toda la gente que lo conoció y tuvo la posibilidad de compartir no solo la tarea profesional, sino además su gusto por la música y por otros quehaceres, como nos ocurre a nosotros. Saben que esto fue llevado con entereza, con dignidad, y que quizá eso hace, además acrecienta más la valoración que uno hace de las personas que parten, ¿no? Todos somos ejemplo para alguien, aunque no le parezca. Cada historia mínima, cada persona en su hogar, en la sociedad, en su trabajo, es un espejo en el que alguien se está mirando. Entonces, creo que esa lección no la tenemos que olvidar. Y bueno, la forma de hacerlo es no solo la evocación, sino el respeto y la permanente guardar ese sentimiento que cada uno tiene de los que se Daniel fue director del paraje El Ternero. Seguramente allí cosechó amigos, como cosechó acá. Sí, además con una lucha, porque ese tipo de escuela no es la única. Seguramente nos van a llover historias de esta naturaleza. En esos lugares, esas escuelas cumplen una función a veces más social que educativa, porque es donde se congregan las actividades. Así nacieron todas las escuelas del país, si se quiere, las que tienen que ver con zonas rurales, que después se transformaron en ciudades. Y la lucha para mantener esos espacios es compleja. Se mueven muchos intereses de toda naturaleza. A veces las cosas se determinan de una distancia, de un escritorio, y se mueven solo números, y la población del Ternero ha sufrido mucho para poder todavía sostener ese proyecto, con lo cual esto agranda y agiganta además lo que ha hecho Daniel, que me consta que era el transporte de los chicos, incluso poniendo, supongo, muchas veces de su bolsillo, solventando gastos para que eso funcione. Y eso no habla muy bien a veces de las funciones de gobierno, pero es parte de nuestra realidad y es justo reconocerlo. Le propongo que escuchemos a este señor del piano. Seguramente lo conoce, pero no sé si conoce el tema. Después, a la vuelta, le cuento de qué tema se trata. Música. De la comarca. Bien, como le había propuesto, seguramente si usted es de los amantes y que le gusta la música vieja de los valsecitos, lo habrá reconocido. Amor y Celos, una recopilación, una versión muy particular de Ariel Ramírez con la percusión de Domingo Cura. Bueno, antes de ir a la tanda, ¿te parece que presentemos a nuestro invitado de hoy, domingo 3 de junio? Este amigo ya lo habíamos anunciado durante uh-huh. la semana que iba a estar, y bueno, hoy llegó, se hizo presente, siempre puntual. Estamos con un amigo, con Mario Díaz, que vamos a estar conversando de su historia, de la historia de la comarca. Te doy la posta, Jorge, porque ¿cómo no? Una llamada. Bien. Estamos prácticamente en la tanda de la emisora. Le propongo que la escuchemos al anunciante de Goga y después a la vuelta ya nos zambullimos en esta entrevista. Comienza Espacio Publicitario. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol Music Band. Los miércoles, electrónica con el Sol Volador, DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol Music Bar, Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Cada 4 muertos en siniestros de motos, hay un chico que no usaba casco. Con responsabilidad, podemos evitar tragedias. Usa casco. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Agua a todos. Agua fresca para... ¡Ja, ¡Ah, che! ¿Escuchaste la oferta del chaqueño? No. ¡Ah, no! ¡Mira, escucha! Uvita tinto por litro 7,90. Jugos Baggio por litro 5,50. Lentejas Olinto 400 gramos 3,50. Galletitas Coinco Pepas 3,90. Fideos Viseros La Providencia 2,90. Queso rallado 40 gramos 2,90. El Chaqueño Río Negro 1 y 2. Avenida San Martín 2554. Y sucursal Barrio Usina. ¿Qué hacemos que no estamos yendo? ¡Vamos! Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? Qué pregunta, ¿no? Y decíamos al ir al corte publicitario que ya teníamos a nuestro invitado en el estudio. Y bueno, como Raúl ha sido el gestor de esta presencia, yo voy a pedirle al compañero de tareas que nos cuente de quién se trata. Y después el propio invitado nos va a decir, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No sé. ¿Qué ha hecho? No sé, mire, porque eso es delicado. Mario, muchas gracias por venir. Tanto Jorge como yo tenemos la inquietud de estar invitando a nuestros conocidos, a la gente que ha participado en nuestras comunidades. Así que, bueno, hoy te toca a vos y muchísimas gracias nuevamente por venir. Bueno, no tienen nada que agradecer, al contrario, para mí es un placer estar acá. Costó un poquito porque lo postergamos dos veces, por una cosa o por otra no se pudo realizar, pero finalmente persiste y triunfarás. Y acá estamos. No pregunten muchas cosas raras porque no. No, una de las cuestiones que hace tan entretenido, tan rico a nuestro entender este tipo de encuentro es que lo que procuramos es que el invitado se sienta cómodo, procuramos referirnos a todas estas cuestiones que tienen que ver con las cosas que nos dan gusto en la vida, ¿no? Sé que, por ejemplo, la pasión de la zona es, por ejemplo, el fútbol, por decir algo, ¿no? Inevitablemente siempre caemos en algunas cosas que son muy comunes, que más allá de las rivalidades que son naturales en cualquier región, son también las formas de comunicación y de unión de las actividades culturales y recreativas de la zona, ¿no? ¿Qué tenés que ver con el fútbol? Bueno, afortunadamente en mi vida ha sido muy, para mí, satisfactoria. Generalmente en todo lo que he hecho, no sé si decir he triunfado, pero siempre estuve en buen concepto, en tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, con esto del fútbol también fue bastante rica mi convivencia, digamos, con el fútbol. Yo desde que regresé, porque me fui cuando tenía 10 años, me fui a Buenos Aires, cuando regresé, que vine por 15 días. Yo soy nacido en Cholila. En Cholila. Soy chato de la zona. Epa. Así que cuando regresé vine por 15 días. Y acá estoy. Fue en el año 67. Tu ida a Buenos Aires, Mario, vamos a comenzar desde el principio, digamos. Sí. Tu ida a Buenos Aires fue por una cuestión de tus padres, de trabajo, de estudio. Me fui a estudiar cuando tenía 10 años, en el año 55 me fui ahí. Después, por circunstancias de la vida, bueno, mis padres se separaron y bueno, y yo la idea era estudiar. Desgraciadamente no terminé los estudios, alcancé a ser segundo año industrial, qué contradicción. Soy industrial, hoy soy juez de paz, o sea, hay algo. Eso y, vamos a decir después. Sí, pero bueno, y así fue que en el año 67 mi madre estaba muy enferma, así que dije, bueno, me voy. Y acá estoy, no me volví más, me quedé porque además la zona me enloquece, vivo feliz acá y bueno. Mario, antes de insertarte aquí en el hoyo, en el Chubut, vos tuviste también un paso por la provincia de Neuquén. Sí, estuve en Villa La Angostura 10 años, en el año 68. Mi familia, que bueno, algunos deben de saberlo, otros no, es Breide, o sea, mi madre era Breide. Así que ellos compraron un aserradero en Villa La Angostura y me fui a Villa La Angostura. Los primeros días no me los voy a olvidar nunca porque ese aserradero estaba del otro lado del Nahuel Huapi y de la única manera de llegar era por lancha. Por el agua, claro. O sea, tenía 12 kilómetros de agua y si no, para el otro lado salías a la frontera con Chile. Y bueno, allí también hice fútbol. Estuve en el club Villa La Angostura. Fui jugador del club. Después integré la comisión del club. Y la verdad que pasé unos días hermosos. Allí jugamos contra Huracán. Cuando jugaba Houseman, Brindisi. La época de oro de Huracán, no, Huracán no, campeón. Nos pegaron una milonga terrible, pero nos dimos el gusto de jugar. Los veíamos pasar y decían qué lindo que juegan. Claro, es un admirador. Tenemos el operador que es hincha de Huracán, ¿eh? Menciónelo. Bueno, Leonardo, sí, es verdad, hemos sido injustos en estos programas, siempre nos lo recuerda Bárbara eso. Leonardo Sasso, Leo, es el operador que nos asiste técnicamente y al que le vamos a pedir que nos proponga un tema musical. A ver. Son mejores los racimos cuando se podan las cepas a las provincias de Cuyo vaya esta ofrenda hecha cueca, que al regarlas con mi canto abro todas las compuertas, primera mi alma. ¡Que venga nomás! Mendocino soñador, criollazo de pura cepa porque así lo quiso Dios. Baile y grite con nosotros, viva nuestra tradición. Adentro. Ya dejó hermoso el canasto, ella deja la tijera. Ya dejó hermoso el canasto, ella deja la tijera. Y ensayan como jugando como jugando una cueca en la sirena. hay mil cantos lugareños, y entre coplas un pinito que se llama el purgasueño, y entre coplas un pinito que se llama el purgasueño. Póngale por las hileras sin dejar ningún racimo, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino, hay que llenar la bodega, ya se está acabando el vino. Hermosa pintura de la zona de Cuyo, de la zona del vino. Póngale por las hileras, una cueca tradicional de la zona cuyana, la interpretación de los trovadores de Cuyo. Y seguimos con nuestro invitado, Mario Díaz, y para cerrar lo de la etapa de Villa La Angostura, habíamos quedado con el baile que les pegaba Huracán, le recordaba yo durante el tema musical que seguramente la región turística de Villa La Angostura de aquellas épocas, estamos hablando de 50 años, era muy diferente, ¿no? Sí, terrible, hay una diferencia abismal. En aquel entonces, yo recién le estaba comentando a Raúl, donde estaba la cancha de fútbol, ahora hay unos barrios espectaculares. Yo dejé de ir como 4 o 5 años, porque, bueno, mi señora es de Villa La Angostura, su familia está allí, pero a pesar de todo, bueno, dejamos de ir mucho tiempo. Cuando fui, la verdad que quedé impresionado del cambio que se produjo. No fueron tantos años, 4 o 5 años. Pero la verdad que además es un lugar para pescar, para todo. Yo, por ejemplo, vivía del otro lado del lago, ¿no es cierto? Y siempre miraba las lanchas y yo digo, no se cansan todo el día dando vuelta, qué gracia le encuentran. Bueno, un día ahí cerquita estaba la hostería El Machete, qué gente. Esa hostería es, los dueños son 17 socios, son todos gerentes de ¿cómo es? Tubos y perfiles, uno era el director de esto que hay en Madrid, que es grande, Aluar. De Aluar, el único, eran todos italianos, los únicos españoles, Francisco Wigner, que era el fabricante de los sanitarios FB, y un hombre apellido Ballestero que tenía una línea de supermercado en Buenos Aires. Después los demás eran todos italianos, o sea, algunos bajaban en Buenos Aires, Aeroparque, Bariloche y Villa La Angostura. Así que era toda gente que trabajaba en Techín, todos. Pobre gente. Y bueno, hasta que, bueno, la relación, estábamos más o menos a 2 kilómetros, o sea que siempre hubo, porque ellos no tenían nada, yo tenía tractores, les hacía trabajo la madera. Así que un día uno de los italianos me trajo de regalo un reel, un Michel 300, no me olvido nunca. Y bueno, dije, está bien. Después el administrador me regaló una caña. Así que ya tenía. Así que un día le digo a mi señora, vamos a... O sea, nos íbamos a la villa, a la vuelta le digo, vamos a tirar un caimán a ver qué pasa. Bueno, así que veníamos ahí, yo medio, viste, como que aburrido. Y puse la caña en el portacaña. Cuando íbamos llegando al muelle, le digo a mi señora, toma... llegaste vos al muelle, yo voy a recoger la línea. Y empiezo a recoger y la sentía pesada. Yo digo, enganché un palo, seguro. Bueno, y tal, venía. Y cuando llegó ahí cerquita, le digo, no es un palo, es un semejante bicho. pesó 6 kilos. Ese día fue lo desde ese día cambié totalmente. Cada vez que íbamos a la villa volvíamos pescando. Y siempre uno agarraba, así qué sé yo. Y después, bueno, después con el tiempo, cuando el aserradero, o sea, el aserradero se vendió, yo me quedé, o sea, me vendieron junto con el aserradero y me quedé con la gente que compró, que era una gente de Mendoza, el fabricante de la Sinfines mendocina. Así que me quedé ahí, pero de esta gente no vino nunca. Yo hacía, allí sacábamos, hacíamos puntal para mina para Río Turbio. Hacíamos viga de 6x6, de 1.20, 2.40 y 3.60. De esa la mandábamos o sea, daba una vuelta más o menos, porque nosotros la poníamos sobre vagón en Bariloche, iba a Buenos Aires, de Buenos Aires en barco al Turbio y de ahí en tren a las minas. O sea que una vuelta impresionante daba la madera. Y la sacábamos en balsa. Así que teníamos que trabajar bastante. Esto para, viste, para algunos que dicen que nunca hiciste nada. Bueno, teníamos una balsa que tenía 27 metros de largo por 12 de ancho y la sacábamos calando un metro de agua, un metro y medio más o menos, y cada balsa completábamos un vagón, que son 47.000 kilos más o menos. O sea que sacaban bastante más. Sí, sí, sí. Y hacíamos 2-3 entregas por año. Venían los inspectores de yacimientos carboníferos a recibir la madera. Claro. Porque iba sumisa entonces la carga. Sí, sí. Porque sumisa tenía barcos que conectaban con Río Gallego. Río Gallego. No, Río Turbio, dije yo. De Gallego al Turbio iban en tren. Claro. Y bueno. Así que, y éramos proveedores, claro, del Estado, claro. O sea, de que lo más difícil era el transporte de adentro. Además, tenías que esperar cuando el lago se esté calmo para salir con la balsa, porque teníamos más o menos 2 horas y media de viaje. Claro. Una balsa con ese quilaje no camina a más de 2 kilómetros por hora. Cuando decís calado, ¿qué es? ¿La profundidad que lleva? La profundidad que lleva. Jorge, sí. Hacemos un espacio y después ya nos instalamos en el Bolsón. Porque exacto. Ya lo hicimos trabajar, pero lindo con el aserradero. Vamos a ver qué encontró Mario cuando se reinstaló por acá. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Thank you. Allí estaba la presencia de Raúl Barbosa, su conjunto notable acordeonista que está, bueno, te ha dedicado su vida al arte en Europa, por algo será. Nandi Bay, una polca galopa del norte de nuestro país, noreste de nuestro país. Bueno, ahí estábamos reconstruyendo en parte la historia de vida de Mario Díaz, nuestro invitado de hoy. Esos años mozos allí haciendo esta forma de hacer patria, que es también la contribución a proyectos como son los proyectos del sur, y todos los esfuerzos que representaba toda esa, que ese material llegase a destino. Pero bueno, Mario se vino y se quedó por acá. ¿En qué año fue que ya te quedaste definitivamente? En el 67. Y bueno, y después de ahí ya me fui vine a vivir al Hoyo, en la casa de mis abuelos. Y hasta que ahí empezamos con el fútbol, empezamos jugando en el Club San Martín, claro. Del cual soy socio fundador. Uh-huh. Allí jugábamos, recuerdo algunos que jugaban conmigo, que era Jorge Abrán, Solari, Arias, un arquero que tenía Güeme, lo llevamos nosotros, y una barbaridad ese hombre. ¿Te acordás de Arias, Jorge, vos? Sí, de Gendarmería. Era. Sí. Un hombre grande. Era. Sí, Güeme lo había descartado porque, bueno, ya era un hombre grande, qué sé yo. Así que no me acuerdo cómo fue la conexión, la cuestión que lo llevamos. Terminó en... Así que, como ya en ese tiempo no había campeonato, no había nada, habíamos hecho un cuadrangular, había ido Torino, Güeme y Epuyén, me parece, no me acuerdo. Bueno, la cuestión que llegamos a la final, con Güeme. Le atajó como 3 penales a Güeme, se quería el marido. El descartado. La revancha. La revancha fue terrible. Y bueno, Pacífico Ponce jugué junto con Pacífico. Tengo una foto para mostrarle. Bueno, ahí está Arias. Sí, cuando nosotros siempre lo vimos en este programa, esta sensación de ir hacia atrás es esto precisamente, ¿no? En la búsqueda, en la vieja fotografía, es cuando uno reconstruye esa historia del lugar. Está bien. Y los clubes, porque de algún modo los clubes han tenido una participación importante en la construcción de las comunidades. Sí, ¿no? Sí, porque el club social o deportivo es el que inmediatamente reúne a la gente y es a la vez el momento de distracción. Y el momento también en que los jóvenes pueden tener un espacio para desarrollar sus actividades. El deporte es una forma sana de, sí, totalmente. De hacer este... Mario, creo que allí es donde más amigos coseché. ¿Tuvieron alguna oportunidad de participar durante, digamos, tu desempeño como jugador, ¿no? En algunos otros torneos, porque se hacían en Trevelín, también yo recuerdo que... Sí, jugábamos en el año 88 me inserté en Bolsón, porque en ese entonces se jugaba mucho con los cuadrangulares, claro, que organizaba, uh-huh, el Club Unión del Sur, que era uno de los pioneros en eso, hasta que un día se nos ocurrió formar una liga AFRI, ¿da? Una liga que la castigaron mucho. ¿Y hoy qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pregunta? ¿Dónde está el Club Alberdi, Valle Nuevo, Independiente, Cruz del Sur, Cholila, Epuyén, Lago Puelo, San Martín del Hoyo, Ferrocarril, el Maitén, Mallín Ahogado, el Pedregoso, Torino, los Nogales? ¿Dónde están? ¿A qué están jugando? ¿En qué época fue eso? Pues esa época de oro, digamos. Del 88. En el 88 fue fundado AFRI, ¿está? Allí estaba Atilio Causo, Fabricio. Pero a tu criterio, ¿qué crees que pasó? ¿Qué, por qué? Porque siempre teníamos ese problema. Para todos era cualquier cosa ustedes los de AFRI. Y éramos todos los que estábamos integrantes de AFRI. AFRI llegó un momento de tener 1.700 jugadores más o menos entre todos los clubes. Y no sé por qué había algo que no. Que no, no sé, no lo entiendo. Siempre la meta fue o nos vamos a Esquel o nos vamos a Bariloche. ¿Qué han logrado los que fueron a Esquel y los que fueron a Bariloche? Pregunto. Nos peleábamos acá, nos sacábamos los jugadores. ¿Para qué? Sí, un poco yo creo que la historia está, ahora está reflejada en el fútbol, pero me parece que también se refleja en otras instituciones u otros proyectos, ¿no? Como la dependencia de los, o sea, las ciudades importantes, quizá en nuestro caso sería Bariloche, la referencia más fuerte. Claro. Obliga a veces a mirar o a hacerse subordinarse, bien, a los intereses del lugar, ¿no? Pero nosotros tuvimos la gran ocasión en un momento de formar una liga que sea independiente, claro, de la de Bariloche y de la de Esquel. Además, con estábamos muy, muy bien conectados. Dante, que se nos fue, él estuvo en AFA, él llevó el proyecto, lo presentó, lo trataron, y eso a través de un árbitro que yo traía, que vive entre Berlín, que es Sosa, él me hizo todas las conexiones para que para el reconocimiento. Para ver si lográbamos conformar. Era un poquito el problema que estaban los clubes del Chubut y los clubes del Río Negro. Pero la Liga de Bariloche juegan, hay equipos de Neuquén. Neuquén, seguro. Entonces estaba la gran posibilidad. Pero no sé si la gente no creyó en nosotros o qué, pero no sentimos acompañamiento de nadie para nada. Era como que, no, esto que están haciendo, esto es una payasada. Y lamentablemente no logramos nada. O sea, logramos esto que está pasando ahora. Bueno, pero en el caso tuyo, por ejemplo, que te gusta tanto el deporte, que estás insertado, aunque estás un poquito alejado, seguramente seguirá la lucha. En el caso tuyo. Sí, yo recomponer un poco. Ahora ya estoy un poquito alejado, ya me dejé porque, bueno, estuve mucho tiempo en el Club San Martín, como les dije, estuve con una, no sé si decirle escuela, no, porque era yo, solo yo, que agarraba, tenía mi Falcon viejo, me agarraba, vale. tengo fotos para mostrarle de los chicos, de Nelson, Freeman, de los pibes de González, de todo eso. ¿Y qué hacíamos? Jugábamos los torneos en Maitén, en Cholila, y yo metía 8 o 10 chicos en mi coche y me iba. Y no le pedía nada a nadie. Yo te digo esto de que seguramente la lucha, a pesar de que estás alejado, va a seguir, porque te veo preocupado. No, lógico. Claro, ahora lo que me está reconfortando dentro de todo, que incluso Martí está llegando ahí a las finales. Entonces, viste, está muy próximo, si gana hoy creo que pasa a jugar al argentino, al nacional. Bárbaro, ¿eh? No, y qué oportuno que estemos hablando de eso, ¿no? Marito, antes de que seguramente Jorge tenga otra sorpresa de música, acá trajiste una foto, lamentablemente esto no es televisión, pero claro, está el nombre. Está como ¿Y podés mencionarlo? Sí, hay alguno que no recuerdo. Acá está Pocho Asín, está Juan Sudruk, está Arias, está Román Koreski, está el que habla. El que tiene está la pelota. Holguín, el que tiene la pelota. Está Holguín, Pacífico Ponce, Holguín, Ramón Peña. Y aquellos que, en el caso de Jorge, mío, que alguna vez por ahí quisimos incursionar en el fútbol y nos corrían, pero conocimos personajes. Oh, yo tengo mi anécdota, me han revolcado ahí en la cancha de San Martín. Holguín qué espectáculo sí. que era. Pocho Asín, Pacífico. No, el Pacífico en ese entonces lo vinieron a ver, se lo quería llevar Independiente, se lo quería llevar River y no se fue. Está bien. Y acá quedó, tenemos el caso de un amigo de Jorge, Juanico Cuevas, también, que lamentablemente sí. ya grande intentaron también, ¿no? Junto claro, con Enrique claro. Hoy, Chofa, hoy por ejemplo, un joven de 20 años no lo llevan. Te llevan los 16, 17, o 18. O menos. Sí, sí, porque hay otro, porque, hay, claro, es otra organización. Ya es una, claro, una ya, ya para los clubes los sí. 22 ya es viejo. Mario, o sea, llevarlo para insertarlo en tu inserción en la comunidad de acá de la comarca, por ejemplo, tuviste oportunidad de conocer personajes vinculados al deporte y que también están vinculados a la política y hoy son sí. A ver, podés mencionar. Sí, uno de ellos fue Scioli, que me acuerdo que se hizo cuando vino, ¿a dónde fue? En Archimboldo. ¿Podemos nombrar, Jorge? No tengo sí. idea. Pero no, en Archimboldo por segundo. Pero primero se hizo allá primero, arriba, sí, la reunión. Bueno, ahí presentamos unos proyectos que, bueno, desgraciadamente no pasó nada. Pero, bueno. Pero eso alimenta también la esperanza. No, lógico. ¿No? Uno va con la ilusión de decir, bueno, algo vamos a recibir. O sea, correcto. Lo lamentable es que siempre que vamos a pedir. Pero yo fui a pedir, pero presenté un proyecto para qué era lo que yo quería, ¿está? Pero bueno, desafortunadamente no se dio nada y seguimos peleando. Yo estaba leyendo así de reojo algunos nombres veteranos ahí, pero vamos a hacer un pequeño corte antes de nombrarlo. Seguramente Jorge... Vamos a ir a un tema musical, después vamos a ir a la tanda de la emisora y después volvemos siempre con Mario Díaz. Esto que le dejamos para el corte, Zita Rosa, Chamarrita de los Milicos. Son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. La otra noche en una farra, milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción. Aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Se forma algún merengue, el cuartel de los blandengues se queda donde está, cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Cerrito están

de andanzas y clubes, ¿no? Sí. Bueno, después primero estuve dirigiendo, entre comillas, porque no soy técnico, el Club San Martín, en el cual he ganado, hemos ganado varios trofeos. También concurrimos a la Liga de Esquel. No nos fue mal, estuvimos ahí saliendo subcampeones y más o menos. Siempre peleando los primeros puestos. Hasta que un día, bueno, apareció la posibilidad de hacer un equipo de veteranos y para ir a jugar a Esquel. Así que fue un poco el impulso de Juan La Rosa, de Adrián Núñez. Y bueno, y juntamos 30 jugadores, que era lo que teníamos para inscribir. Si no les parece muy largo, les damos a conocer para que no se quede ninguno enojado. Pero ojalá todos los invitados fueran tan organizados. Esa debe ser una formación profesional de Mario, sí, tener todo por escrito. Claro, bueno, Juan La Rosa, Enrique Cárdenas, Tono Merino, Tomás Merino, Julio Cárdenas, Adrián Núñez, Pablo San Martín, Tono Michelena, el Cholo Quesada, el Rana Buenelaf, Hugo Barría, De La Rosa Luis y Juan, dos hermanos, Papucho, Ripoll, Jaime Rodríguez, Santibáñez el Negro, Andrés Col, Caipillán Carlos, Velázquez Gustavo, Quilodrán Omar, Quilodrán Enrique, Núñez Miguel, Agoni Marcelo, Vera Fabián, Landro Alejandro, Pereira Gerardo, Pereira Ricardo, Singale Walter, Bernard Alfredo, Juan Carlos Niculqueo, Brites Antonio, César Luis Lobo, Rosinca, Parra, Rolón, Camargo, Sheffield. Y si me olvido de alguno, que por favor me disculpe, que no es de mala. Ahora, lo que pasa es que ahora con los años ya un poco uno va perdiendo un poco la memoria. Qué bueno. Y con estos chicos, así en el buen sentido, ganamos dos campeonatos seguidos en Esquel. Y en un campeonato donde participaban 30 equipos. ¿Campeonato de cancha grande, de 11? Sí, sí, ajá, de 11. O sea que estos viejos son espectaculares. Aparte nombraste gente muy muy conocida nuestra, claro, de Jorge, mía, a quienes los fortalecemos desde aquí, porque siempre han tenido las ganas de participar, de estar, claro, de acompañar. Y hoy lo hemos visto inclusive hace poquitos días con los pibes, con los chiquititos, claro, acompañándolo. Claro. Y eso es bueno. Por eso digo, la inserción tuya dentro de la comunidad del Hoyo, por ejemplo, a través del deporte, que decía Jorge, que se junta la familia, que se junta la comunidad, y que va arrastrando de alguna manera al futuro, porque esos padres que jugaron... Claro. Por ejemplo, acá en cierto modo se está demostrando un poco la unión que se puede lograr, no porque de Bolsón no va a jugar acá, no porque si es del Hoyo no puede jugar con los de Bolsón, y no, acá está, y la mayoría son muchachos de acá, y bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ni política, ni por división de provincias, ni por nada. No, además creo que una de las cuestiones que estamos diciendo en este momento es esa, la comunidad o la comarca en este caso es un fenómeno que se repite a lo largo de distintos lugares del país, donde las condiciones geográficas, claro, dan una realidad que a veces no se condice con la cuestión, claro, de las divisiones políticas. Entonces, del paralelo 42, que supuestamente es divisorio, ¿cuál es la intención cuando uno habla de comarca? Es todo lo contrario, es decir, que esto sea, claro, simplemente una referencia puntual en un atlas, pero que está hablando de que hay una unión de lugares, sí, que incluso está el Maitén, que a veces también uno también no lo considera, claro, por el sentido de la ubicación de este valle, pero el Maitén es claro, es una parte importante, o sea, de nuestra historia, y además también en lo deportivo, ¿no? Lo lamentable es que para algunas cosas la comarca no existe, para otras sí. Claro. Es complejo. Y bueno, es compleja la situación. Complejo, o sea, la mente del humano es complicada terriblemente. Hoy me olvidé, estoy mirando una foto aquí donde veo un González es, no sé si es Guillermo, sí. Pues, pero había un González que jugaba muy bien, era muy, muy, muy ligero. Marcelino, ¿puede Marcelino ser? Y áspero. Sí. Era bueno, un cuatro. Yo creo que si una cosa caracterizó a los equipos del Hoyo y del Maitén fue cierto rigor en el trato. Sí, sí, yo tuve ahí, por ejemplo, Marcelino, Juan Sudrú no era tampoco muy suave. Chopa. El Chopa ¿viste? Era un mucha gente, inclusive después, yendo más adelante. Por ejemplo, a Rubilar en Nepuyén tenía unos dramas terribles, que vivía expulsado a Lucho. A Luis. Así que lo traje yo cuando estábamos jugando en Esquel, que jugaba para nosotros. También venían chicos de Puyén. Y conmigo era un señor en la cancha. Sí. Áspero, también terrible. Bueno, pero y es bueno, una forma de mantenerse. Claro, mucho esto para porque que... Como jugás menos tiempo porque te echan acá. Claro. No, más vale, yo creo que tenés que hacer. Además, después, eso te inspira un poquito de respeto, porque si guarda que este, si pasa, o pasa la pelota o pasa el jugador. Uno no pasa. Este muchacho de Río Gallegos que escribe, que no, está por llamar, le gusta el fútbol con locura y a pesar de la edad que tiene, porque es viejito, le estoy diciendo si está escuchando, todavía juega. Ah, mirá, qué sí, bien. Sí, sí. Raúl todavía juega y bueno, tiene sus dramas, ¿no? De juventud. Claro, viste, por ejemplo, acá tengo algunos que están, por ejemplo, Pablo San Martín, ¿cuántos años tiene? Uy, Pablito, ya es cuánto, no tengo idea, pero... Claro, el Cholo Quesada. No se van a sentir muy bien si le empiezan a sacar el... No, pero en el buen sentido, sí. No, bárbaro. Que todavía tan guapo. Sí. Vamos a una pausa musical y volvemos. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con nuestro amigo del sur. Esto que escuchábamos allí era el Juanjo Trío, de Juanjo Domínguez, La Trampera, una milonga bien de Buenos Aires. ¿Estamos o no estamos? Hola, Raúl. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Pero muy bien. ¿Vos? Sí, no soy tan viejito, No sos tan viejito, no. Gracias por llamar, Raúl, y comunicarte con nosotros. Estamos hoy con un amigo del Hoyo, de esta comarca, pero él tiene su actividad ahí en el Hoyo. Es un gran amigo, no lo conociste todavía, pero ya lo vas a conocer cuando venga. Che, Raulito, vos conoces mucho de música, así que con Jorge vas a andar muy bien. Bueno. Ahí salimos. Sí, a pesar de esta distancia o este desconocimiento de no conocernos personalmente, creo que compartimos, supongo, la inquietud de la recopilación y la búsqueda de esas raíces que hacen a que la historia de cada lugar sea posible y que aprendamos. Nos, es difícil aprender de los errores del pasado, pero por lo menos dejar para las generaciones actuales estas evocaciones de los lugares en que vivimos, y en el caso del sur, supongo que tu tarea también tiene que ver con esto de las historias, ¿no? Hola, bueno. Sí, no sé si tenemos alguna dificultad técnica, no lo escucho bien al amigo del sur. Hola, ¿me estás escuchando? Raúl, sí, adelante. Sí, buenos días. Mira, escúchame. Primero quiero felicitarlos a ustedes por el tema de esta volver a interpretar la historia desde nuestros pueblos, que es la historia chica que después se convierte en la historia grande. Eso quiero. Y yo soy un riojano que vivo hace más de 35 años, que lo conozco a Raúl, que viene acá en Río Turbio y después en Río Gallego, y me ocupo del tema de la historia regional. No solamente Santa Cruz, sino por ahí toco alguna historia de... Hola. Sí, de adelante, Raúl. Sí, me estás escuchando, ¿no? Te escucho perfecto. Bueno, y entonces estoy escribiendo desde hace 4 años aproximadamente, en el diario La Opinión Austral, una página de la historia de acá de la zona, como te decía, regional. Eso es importante que... esos espacios también se abran. No solo nosotros hacemos una permanente expresión de gratitud a esta emisora que propone estos espacios de búsqueda del pasado, y creo que también en los medios gráficos y en los medios televisivos es importante que esté ese punto en la mesa, cosa que las cuestiones escritas, los testimonios escritos, tienen a lo largo del tiempo una permanencia quizá mucho mayor que lo que se dice en un programa radial, ¿no es así? Exactamente. Mira, yo, escúchame, partí de dos puntos de vista históricos, ¿no? Desde la aparición del español, o sea, el hombre blanco, y después desde cuando se organizó jurídicamente la Argentina de 1853 en adelante, sobre el tema de la Patagonia, de la gobernación de la Patagonia, después de los territorios nacionales, y bueno, me puse a investigar un poquito de los primeros gobernadores de Santa Cruz, de cómo empezaron, cómo vinieron, qué hicieron, qué no hicieron, así que bueno, estoy trabajando permanentemente en eso, sobre las provincializaciones de nuestros espacios geográficos, de por qué se produjeron las provincializaciones, de la ley 14.408, de la gobernación militar de Comodoro Rivadavia, de todos esos temas me ocupé, me puse a investigar, y los expuse ante los lectores en el diario La Opinión Austral, acá en Santa Cruz. Sí, además no debe ser sencillo cuando uno se involucra con los temas que tienen que ver con nuestra historia. Es complejo conciliar todo nuestro pasado. Nuestra historia americana está llena de desencuentros, incluso hasta hoy es difícil. A veces estamos más propensos a confrontar y a negar y a descalificar que a entender el pasado, a tratar de procurar, no sé si cerrar heridas, pero sí reconocer todas estas cosas que tienen que ver con una conquista, que tienen que ver con los derechos de unos y de otros, y que inevitable y lamentablemente son hechos resueltos. Entonces es complejo poder poner por escrito o de manera... Sí, hay hay que poner todas las fuentes que uno abreva, que va y busca, ¿no? Sobre la historia de la Patagonia especialmente, ¿no? Es muy fácil interpretar la historia desde hoy en los hechos que han sucedido, es muy fácil. Hay que ver el contexto histórico en que desenvolvió todo esto. ¿Te das cuenta? Hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo hay que poner toda la verdad arriba de la mesa para clarificar a los jóvenes, especialmente en la interpretación histórica de los acontecimientos. Hay que decir, esto pasó, esto no pasó, esto lo interpretan algunos historiadores de una forma, otros historiadores de otra forma. Porque acá en la interpretación histórica está la interpretación política e ideológica de cada escritor también, de cada historiador. Raulito, perdóname, en algún momento dado de la vida o de tus vacaciones te vamos a traer aquí, a la radio. y vamos a poder charlar vamos a un montón y le vamos a sacar jugo a todo lo que sale. Bueno, este hombre es un estudioso, un profesor, un amigo, y bueno, así que Raulito, muchas gracias por llamar. No, gracias a ustedes por permitirme salir, y de nuevo felicitarlo por todo lo que están haciendo y metiéndose en la historia regional, la historia de los pueblos, ¿no? Que uno tiene que partir del origen, ¿cierto? ¿Por qué se llamó Bolsón? ¿Por qué se llamó Río Negro, donde viven ustedes en la, geográficamente? ¿Por qué se llamó Patagonia? ¿De dónde viene todo el origen? Es interesante, es lindo, es para conversar un largo rato. Raulito, muchas gracias, saludo a tu familia y bueno, igualmente que la pases para bien vos, para cuando tu gustes. Compañero ahí, y un saludo a toda la audiencia que tenés ahí en el Bolsón, el Hoyo y todas las zonas de influencia. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres llorar lo que has perdido? Buscar lo que has querido, llamar lo que murió. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Fue lo que empezó una vez, lo que después dejó de ser, lo que al final, por culpa de un error, fue noche amarga del corazón. Deja esas cartas, vuelve a tu antigua ilusión, junto al dolor que abre una herida, llega la vida trayendo otro amor. Inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12. Memorias de la comarca. Escuchábamos a la señora Nelly Omar y de Rosita Melo, Desde el alma. Viejo vals, querido y cantado vals. Mario Díaz, antes de, porque en unos poquitos minutos tenemos la última tanda de la emisora, así que me gustaría que el jugo se lo vamos a sacar en la última media hora, pero quizá podamos anticipar, Raúl. Hablábamos, bueno, de los trabajos. Siempre decimos con los invitados que en realidad habría que hacer una serie, no un programa. Pero quizá es importante en este último tramo de conversación, el advenimiento del periodo democrático a partir del 83 trajo como obligación ciudadana la participación, ¿no es cierto? Que cada habitante de esta comarca lo tomó de acuerdo a sus convicciones. Y en tu caso, bueno, vos iniciaste tu paso por la política. Es conveniente aclarar que el señor Mario Díaz es hoy juez de paz del Hoyo. Pero antes de esta cuestión, estuviste como concejal, ¿verdad? ¿No? Sí, en el año 87, el 91, la gestión de Santiago Cárdenas, la primera. Y tuvimos ahí una insertación en la política. Bien, dentro de todo. ¿Cómo se llega a la en este caso? Porque hay gente que viene de familia de política, ¿no? Es muy común, donde ya hay una tradición de la casa, del ejercicio de la actividad política. En tu caso, ¿cómo viene? ¿Por amigos? ¿Cómo se interesa Mario Díaz en este compromiso? Porque ser concejal en cualquier época, sí, implica un compromiso de respuestas a problemas de los vecinos, ¿no? Sí, son varias cosas. Una, la familia, que uno, que es muy conocido, pero bueno, Jalín Breide, él está, y después por la influencia de los amigos, por ejemplo, la familia González, familia. La gente que cree que uno tiene. Que uno puede ser, o que por lo menos acompañar, si bien uno no está capacitado para ciertas cosas, pero bueno. Y lo lindo es que esa fue la última gestión que no cobró dieta. Ajá. Después de esa gestión empezaron a cobrar la dieta. No pegas una, Mario. No, nada. Por ahí hay algunos. El deporte era todo. Ahora, generalmente, o sea, hoy ya de política, desde el 93 en adelante, para mí la política desapareció. En cierto modo, por ahí, en algunos casos, como yo fui concejal por la Unión Cívica Radical, un poco que me tildan de radical, y en realidad. No, para mí, en el momento que juré como juez, terminó totalmente la política. Claro, o sea, no me quiero ir nada. Te debes a todos por igual. A todos, exacto. Entonces, bárbaro. O sea, en el tiempo que estuve, la pasé muy bien. En realidad, en todo lo que hice, estuve bien, estuve cómodo. Estando allí, nosotros hicimos 12 años la fiesta de la fruta fina. En los 12 años que participé, siempre, nunca cobrando nada. Hoy no trabaja nadie si no cobra. Siempre con el manejo del quincho, del gimnasio, de los bailes y todo eso. Siempre tuvimos un éxito rotundo, totalmente. Yo traía un conjunto que lo conocí en Maitén, que era Delta 99, un conjunto de Villarregina, creo de Villa, que era, ¿no? Regina, de Roca, sí. La cuestión de que, bueno, cuando no sé cómo lo contrataron, o sea, yo más o menos le había dicho, ¿por qué no lo ven? Es un conjunto que en Maitén mataba. Un éxito. Entonces, bueno, lo trajeron. Tocaron el viernes y los escuché por ahí, que Rino, que después hicimos una amistad, pero impresionante, me dijo, no, esta noche no toco. Le digo, perdón, ¿por qué? Le digo, pues yo no vine a comer choripán. Entonces hablé con los de la comisión, les dije, déjenme que de ahora en adelante yo me hago cargo de Delta. Así que bueno. Los asados generalmente los hacíamos con un amigo. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Comienza Espacio Publicitario. La Quinta Pata. Espacio para niños y niñas de artes integrales. Revalorizamos el juego como herramienta para explorar, innovar y crear experiencias novedosas. Talleres 2012, fabricación de juguetes, juegos y expresión artística, reciclado, teatro, flamenco, danzas, inglés y juegos teatrales, historietas, indumentaria, origami. Talleres 2012 de la Quinta Pata, a partir de 2 años en adelante. Llamá a los teléfonos 44-83-831 o al 154-643532 o vení a visitarnos a La Quinta Pata, 9 de julio, 1145, Barrio Andén, de lunes a viernes de 16 a 20 horas. Los grupos limitados. Comenzamos en abril. Maipa, taller de chapa y pintura. Especialistas en choques y vuelcos, desabolladora eléctrica, soldaduras, banco de estiramiento, excelente terminación y puntualidad en entrega. Maipa, Avenida San Martín 1048, frente a la Escuela Ford. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad, las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Fin espacio publicitario. La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Estamos por FM Goga 103.5. Ya nos vamos aproximando al mediodía, ya todas las cosas deben estar poniéndose en su lugar. Y cuando fuimos al corte publicitario, estábamos hablando de esta experiencia de lo que es organizar fiestas y resolver problemas que a veces parecen menores, pero no son menores, ¿no? Exacto. Y disculpen por el momento de las emociones tienen que ver con nuestra naturaleza. Entonces, ese amigo era Ernesto Lobo. Entonces fui y le digo: Ernesto, quiero que me hagas un cordero para esta noche. Porque él era el que tenía los asados del quincho. Claro. Así que me hizo un cordero, me fui a la chacra, traje frutilla, frambuesa, le digo a mi señora, hace crema, le digo, bueno. Ellos estaban alojándose acá en Bolsón. Cuando llegaron a la noche, le digo, bueno, vamos a comer el quincho. Me dice, no importa, vamos al quincho. O sea que ese día se fueron chochos. Esa noche tocaron y ahí empezó una amistad. Y así que, por 3-4 años, me tocaba, generalmente manejaba las dos cosas, el quincho y el gimnasio. Así que, y cuando empezamos con ya la otra fiesta, me dice, ¿a quién va a traer a Delta? Mirá qué bien, qué sé yo. El otro año, ¿a quién va a traer a Delta? Otra vez. Digo, sí, otra vez, no le gusta, no vayan. Yo sabía que no, pero empezaba a tocar Delta y metíamos 1.200 personas en el gimnasio, rebalsaba, y además era algo impagable. Y son momentos lindos, momentos muy, muy felices, y la emoción venía además con lo de Ernesto, porque todos los asados, todos los hacíamos con él. Ernesto, Juan Sudrú, para la inauguración del banco, para el cumpleaños del hoyo, poníamos siempre hay una cuatro, buena razón cinco, seis vaquillonas y era terrible. Y el gordo cocinaba como ninguno. Así que bueno, esas emociones son lindas y dentro de todo, lástima que se nos fue. Pero ya está. Ya está. Mario, antes de... seguramente vamos a indagar en tu nueva función que ya lleva tres periodos. 18 años. 18 años. ¿Tu familia cómo está compuesta, tu familia actual? Tengo, mi señora, una hija y un hijo postizo. El hijo postizo es muy conocido acá en Bolsón. Es el turco Sujei. Sujei. No sé si alguno lo conoce. Así que bueno, de Sujei me hice cargo cuando falleció su mamá. Tenía 9 años y yo me hice cargo de él. Y bueno, lo que no... me siento muy bien porque en cierto modo era lo que le había prometido mi señora, o sea, una promesa que se había hecho mi señora con mi hermana. Si vos te vas primero, yo voy a criar a tu hija, y si vos te vas, me vas a criar mi hija. Linda. Bueno, entonces, ahí está. Me salió medio atorrante, pero bueno, lo que pasa es que estaba criando una mujer y después que te aparezca un varón, todo es muy distinto. Pero bueno, o sea, orgulloso de poderlo haber hecho y bueno. Sí, además hoy, los compromisos de familia y de sangre creo que son así. Claro, ¿no? Claro. Hablando de estas memorias y cosas viejas, tú no, cuando ves las crónicas de todo el siglo pasado, bueno, esto de los entenados, los tíos postizos, los chicos que se pedían para las grandes familias de la comarca, y que bueno, iban a referir cantidad de historias así de padrinazgos y de haberse criado con otra familia, por a veces por necesidades, a veces por trabajo. ¿Qué edad tiene Sujei hoy, perdón, Jorge? Sujei tiene 24 años, me parece. Y Susana, que se fue... hace... Y tenía 9 años, Sujei. Así que son más o menos 15 años. Mirá vos. Bueno, después de la tanda musical vamos a continuar con... Vamos a ir cerrando el programa. No, vamos a poner serio. Hablamos alto. Hablando de cosas patagónicas y de esos viejos pobladores, escuchemos esto. Asando una picana de ñandú, lo sorprendió la tarde en el Yegüén, arriero soñador de piño y luz, que supo hacer señor en el Laiquén. Con un perro pelao y un cascabel, un caballo cansado, viejo y cinchón, ahí anda guanaqueando Don Yatel, cacique cimarrón de la Oniquén. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hasta el costado del camino, porque ha nacido tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. ¿Cuántos recuerdos tiene Don Yatel de la isla Pavón y del Cardiel, cuando llegaba el barco de Don Luis trayéndole banderas para él? Cuando el invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del Chaltén, se me antoja la estampa de Yatel corriendo los ñandúes hacia el sol. Cuando llega a los boliches por un trago de ginebra, suele cantar un cani con fábulas y leyendas, y los ojos se le escapan hasta el costado del camino, porque ha nacido Tehuelche y antes que nada argentino, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino. ¡Che, Chatel! ¡Tomate otra ginebra, paisano! ¡No, ya me voy! ¡No, sí, ya me voy, ya! ¡No, ya me voy, ya me voy, ya! ¡No, sí, ya me voy, sí! Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, nos viene corriendo el mediodía y esto que escuchábamos, Cacique Yatel, una de las obras emblemáticas de Hugo Jiménez Agüero, este cantautor adoptivo de Santa Cruz, pero que de algún modo le pudo poner una, o trató de ponerle una identidad a un lugar en esto que es tan difícil, que es procurar que cada región tenga su música distintiva y que, bueno, genera tantos debates. Hemos tenido que ver también mucho con esa, intento de construcción de identidades regionales. Pero, sin duda, las comunidades se construyen con su gente, se construyen con su quehacer cotidiano, y bueno, en ese quehacer cotidiano, en la comunidad del Hoyo, vamos a encontrar, por algo dicen, hacerte amigo del juez, no le des de qué quejarse, decía el material. Mario Díaz, juez de Paz del Hoyo, decíamos antes de ir al tema musical, por cuánto tiempo, reelecto dos veces, ¿así? O sea, esta segunda sería la segunda reelección en este mandato, ¿no? No, la tercera. La tercera. Tercera, por eso, elección. Primera reelección. La primera fue, en principio, el periodo eran 4 años. Con la reforma de la Constitución en el año 94, pasó a ser 6 años. A 6. Y como ya habíamos jurado y estábamos en la mitad más o menos del periodo, hicimos nuevo juramento por un año más para completar los 6. Y después todo por elección directa de la gente, de la población. Claro, por padrón. Exacto. Es como si fuera una elección para intendente, con boleta, con nada más que presentas la terna del el juez de paz titular y sus dos suplente primero y suplente segundo. Claro, que serían como, son los subrogantes en caso de ausencia. Exacto. De si no está uno, está el otro, para que nunca quede céfalo el puesto por algún inconveniente, hay dos suplentes. La tarea del juez de paz, no ahora porque sé que te están tratando de erradicar tribunales, o sea, se ha hecho cada vez, el hecho de haber tanta población debe crear cada vez más dificultades para el ejercicio de del trabajo, ¿no? El juez de paz hoy, su tarea es como un registro civil, tiene que ver también con algunas cuestiones de orden penal. ¿Cómo es la tarea del juez de paz? No, sí, va, de registro civil tenemos marcas y señales, tránsito, ¿qué más? Y bueno, en realidad nosotros estamos para tratar de que los problemas, las situaciones, no se judicialicen, que no lleguen a tribunales, o sea, aliviar un poco a los jueces que están abarrotados de trabajo. De causa, sí. Y es bárbaro de que ahora se conforme acá, porque entonces la gente y los abogados mismos no tienen que estar viajando continuamente, claro, a Esquel, por todas las circunstancias, sí, sí, que ya están con causas, entonces a ellos les resulta bárbaro. Y a nosotros también, porque como va a estar completo, vamos a tener el juzgado de familia, que es una de las cosas que más problemas tenemos hoy. Entonces vamos a tener los juzgados de familia acá un paso y vamos a tener casi con seguridad resuelto todas las situaciones y los problemas que se presenten. Y eso es bueno, nos alivia en la rapidez de la... Sí, en la oportunidad, porque muchos problemas se hacen, se agigantan en la medida en que te dejas transcurrir el tiempo. Sí, lo que pasa es que, bueno, estamos que cada vez nos están agregando cosas. por ejemplo, con la ley de familia, estamos automáticamente en la denuncia de cualquiera de las partes, estamos facultados para hacer exclusión del hogar y prohibición de acercamiento. Estas son medidas cautelares, ¿está? Sí. Y después, bueno, toda la actuación es enviada a la Cámara de Apelaciones para que la Cámara de Apelaciones sortee qué juzgado tiene va a intervenir. Uh-huh. ¿Está? O sea que hay un lapso ahí que, bueno, yo tengo hasta 60 días para excluirlo o uh-huh. para la prohibición del acercamiento. ¿No es cierto? En este caso hablamos de casos de violencia familiar. Exacto, ejemplo. Que es lamentablemente hoy una de las cosas más complejas, a pesar que estamos todos loquitos, pero bueno. Y con respecto a otro tipo de tareas, por ejemplo, a la notificación a letrados, de distintas causas, ¿también pasa por ustedes? Sí. En caso de que... Sí. Expedientes, me refiero. Por ejemplo, el juzgado del Hoyo es juzgado de segunda. Uh-huh. El juzgado de paz de Lago Puelo es de primera. La única diferencia que Puelo tiene protocolo y yo no tengo. Uh-huh. Pero después nosotros, o sea, en la cordillera tenemos muchísimo más trabajo que en los juzgados de paz que están en los centros de mucho más población. Uh-huh. Por ejemplo, Esquel y todos los demás, porque ellos tienen agentes notificadores, nosotros no. Nosotros estamos haciendo notificaciones, citaciones, intimaciones de pago y embargo, secuestros, o sea, todo. Certificaciones de firma. Todo, certificaciones de fotocopia, pero todo eso. Un poquito lo más complicado son los secuestros, los embargos, las intimaciones de pago. Yeah. Y de todos los juzgados y de todo el país llegan. Entonces, por ahí... Sí, o sea, la situación se hace un poquito más compleja porque uno conoce a todo el mundo. Entonces, medio como que queda... Algunos se enojan, le digo, pero no se enojen conmigo. Yo tengo una orden del juez y tengo que cumplirla. Enojate con la justicia. Claro, si yo no lo cumplo, claro, mi cabeza rueda y vos no me la vas a parar. No matar al mensajero. Claro. Entonces, son situaciones complejas. A todo esto, yo tengo que agradecer infinitamente a mi pueblo porque me han elegido 3 veces. Entonces, sí, es un mensaje, ¿no? Creo que además es un compromiso. Totalmente. Por eso, porque la gente que va al juzgado siempre trato de darle una solución, siempre. Nunca se va a ir desconforme porque no me dieron bolilla, porque no me hicieron esto. No, nunca. De cualquier manera, yo algo le voy a dar, alguna pequeña solución le voy a dar o lo voy a encaminar para que haga las cosas como tienen que ser. Entonces, el primer juez de paz del Hoyo, ¿quién fue? Santillán. Santillán Arnoldo. Heraldo. Sí. Perdón. No. En realidad la primera juez de paz fue Nilda Skepko. Uh-huh. Después Santillán, después tuvo Alicia Ferrá, después tuvo a una chica Andrade, un tiempo me parece, no sé si cumplió una gestión, y después estuvo Beatriz Andén, y después... El que habla, el que suscribe. Bueno, vamos llegando al final, Jorge. No sé si te quedó algo. No, simplemente como es nuestra obligación agradecer, en este caso, a Mario Díaz, que ha tenido esta amabilidad de arrimarse hasta aquí para que podamos compartir con la comunidad sus anécdotas, su vivencia, parte de su historia de vida. Y que probablemente en muchos aspectos sea parecida a la de otros, y sobre todo esta visión que se tiene de que te pertenencia, ¿no? El hecho de decir vine y me quedé, ¿no? Y creo que es un poco el común denominador de mucha de la gente que hoy nos está escuchando y que se siente quizá parte también de... Y seguramente habrán quedado y van a quedar muchas cosas para contar. Porque vamos a Mario hacer un tiene... asadito para decir, escuchar. Sí. Claro. Pero bueno, no faltará oportunidad para traerlo para... Sí, la verdad que ha sido invitarlo. Un gusto. Cuando Raúl me dijo, mira, estamos haciendo un programa así, quiero que vengas, quiero que nos cuenten. Le digo, pero sí, yo sé que es muy rica tu existencia, así que quiero que vengas. Después yo pensaba, digo, es difícil ir a hablar de mí. Es como que, viste, cuesta un poquito. Pero al final uno empieza a hablar y después se enloquece y sigue. Además, esto es una generación de nuevos recuerdos, porque claro. Uno sale y dice, me olvidé o claro. Recordar. Claro, lo bueno que, como verán, mi vida ha sido bastante exitosa, gracias a Dios. No, además, el hecho de estar satisfecho con la actividad que uno hace, me parece que ayuda a vivir más tranquilo. Sí, ¿no? Me parece que es imposible que haya pasado tanto tiempo, 18 años me parece una locura. Y lo que cambió el lugar. Totalmente. La última elección, yo lo tomo medio como en broma, no se presentó ningún contrincante. ¿Ah? Pero a pesar de eso, votaron más de 1,000 personas. Y algunos le decían a mi señora, yo estaba internado en terapia intensiva, y le decían, ¿qué venimos a votar si capaz que este no vuelve más? ¿Quién se va a hacer cargo si gana la elección? Y bueno, son anécdotas dentro de todo lindas de recordar, porque bueno, sí, la verdad que tuve siempre un diálogo muy especial con toda la gente. Vamos al último tema de musical y volvemos para despedirnos. Sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Y bien, amigos, todo llega a su fin. Nos acercamos al mediodía. Esto que escuchábamos era La Viruta, la orquesta de Alfredo Gobi, tangazo, música nacional como toda la que procuramos ofrecerle en cada programa. Querido compañero y conductor. Jorge, bueno, muchas gracias a Mario por haber venido. Gracias a Raúl, que nos llamó de Río Gallegos. Yo tengo, no sé si puedo, pero creo que tengo, digamos, las ganas de hacerlo y decirlo. Yo quiero dedicarle este programa humildemente a Daniel Fontela. Está bien. A este director que se nos ha ido, pero que quedará seguramente en el recuerdo de los amigos, de aquellos que lo hemos conocido y que ha trabajado tanto para insertarse en esta comunidad y que ha sido un pilar para muchos chicos en formación del cual han dependido de él. Sí, además un maestro rural es un maestro que tiene muchísima inserción en su comunidad. Probablemente mucho más que cualquier otro maestro de una escuela urbana en que el contexto es otro. Así que, querido compañero, querido invitado, queridos oyentes, gracias a Leo que ha estado asistiéndonos desde lo técnico. Y como decía mi querido Julio Galván, amigo, que él se lo robó a otro seguro, él siempre decía, si le gustó el programa, cuéntele a todos. Y si no le gustó, también, así se jode otro. Nos vemos la semana próxima. Chao. Hasta aquí, Memorias de la Comarca. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo de 10 a 12 por Radio Goga, Memorias de la Comarca. Comienza Espacio Publicitario.